comenzar el día. Muy buenos días, bienvenidos a la FM Plus. Aquí estamos dándoles, obviamente, un buen día. Bienvenidos a una nueva mañana llena de energía y, como siempre, con la mejor música para la generación que lo hizo posible. Laura Espinosa, buen día. Hola, buenos días a todos. Me encanta saber que hoy es martes. Qué delicia. Alejo Villalobos, buen día, Alejo. Buenos días, yo estoy aquí esperando a que reanuden el partido Santa Fe Independiente Medellín. Oiga, qué aguacero tan tremendo, ¿no? No, pero ya faltaban dos minuticos para que se acabara el partido. Sí. Y que no, espere un momentico aquí, escampe, ¿será que ya van a empezar o no? Ay, ay, ay, no. Bueno. Definitivamente quedó 1-1 ese partido y pero bueno, pero qué aguacero, pero, sí. Pero no lo han terminado el partido. Ya, ya, ya. Bueno, no, sí. El partido está suspendido, o sea, está postergado. Falta tiempo por jugar. Sí. Pero faltan minutos. Ya. Es increíble, minutos. Acabe ya esa vaina, ¿no? Sí, 1-1. Apenas cuando escampen. Exactamente, pero qué aguacero tan tremendo el de ayer en Medellín. Fuerte, fuerte aguacero en el estadio Atanasio Girardot, obviamente, en la ciudad de la eterna primavera, que ayer claro. Fue la ciudad de la lluvia. Pero Julio, yo oí a los comentaristas de Win diciendo, aterrados, que hubieran suspendido el partido. O sea, pero mire, sí está lloviendo fuerte, pero estos hemos visto peores, no había tormenta eléctrica, eléctrica, okay. Y quedaban unos minutos para terminar el partido. O sea, estos muchachos saben cómo jugar así, y la bola, sí, se frenaba un poquito, pero ahí estaban a punto de terminar el partido. Muy raro, pero no, yo aquí no me he acostado. Todavía no se ha acostado, pendiente ahí del partido, pendiente del partido. Bueno, listo, ese 1-1 de Medellín, que hay que comentar, es el nuevo líder con 31 puntos, y bueno, ojo, Santa Fe. No, sí. Todavía no puede decir eso. No se puede decir eso. Porque faltan no minutos. Es que en serio aparece sin terminar el partido. Yeah. Es que sabe qué es lo que pasa con este partido que estamos hablando. Sí. Este partido es vital porque acuérdense que, para los que no lo saben, Laura, tú que eres tan fanática del fútbol, tienen que sacar los 8 de Colombia, los 8 mejores equipos pasan ya a la ronda final, y resulta que Santa Fe está chiringueando en el octavo lugar. Híjole. Con 22 puntos. Si empata el partido de hoy, si no, queda con 21. Con los mismos puntos de estar Águilas Descalzas, con 20 puntos, uno menos Descalzas. Está América, con 20 puntos está Alianza, con 20 puntos está el Deportivo Cali, con 19, o sea, todos al ese borde. ese octavo lugar. Para clasificar a la ronda final hay un huevo de equipos. Está muy peleado. Sí, no, pero claro. Muy peleado. Hasta Millonarios con 17. No, lo de Millonarios está muy grave. Sí, y hoy tiene ese duro partido. 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8, ojo, hay 8 equipos peleándose el octavo puesto. No. Sí. Bueno, Millonarios que hoy tiene un crucial partido a las 6:00 p.m. recibiendo a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín. Exactamente. A los Leopardos. A los Leopardos. Entonces, bueno, ahí estaremos. No, amanecimos deportivos. Ah, bueno, ya que está deportivo también, más adelante estaremos hablando de la Champions, porque regresa la Champions. Hay partidos desde las 11:45 de la mañana. Los hinchas del Barcelona estarán pendientes de ese encuentro ante el Olympiacos de Grecia. Y también el PSG, que es el campeón actual, a las 2:00 p.m, enfrenta al Bayer Leverkusen. Sí, comenzamos hablando de deportes. Julio nos habla también, estábamos hablando de Medellín, pero hoy en el backstage estaremos hablando de un evento que regresa por tercera vez a Medellín con un destacado line-up, ¿no? El famosísimo core de este festival increíble que se hace en Bélgica, que es el Tomorrowland, que ya lanzaron en Medellín la boletería y todo, y deben estar atentos allá en Medallo, hermano, que es una puesta en escena increíble, un despliegue técnico fabuloso, así que estaremos hablando de eso. Y hay nuevos artistas en el Stereo Picnic anunciados, que ayer dijimos en la FM que seguramente iban a aparecer en el festival. Estamos hablando de Rusoski. ¿Calla? ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, chévere, el famoso Rusoski. Ayer dijimos aquí que, uy, ese man está muy bueno, lo van a meter en el festival. Y ayer lo anunciaron, ayer por la tarde lo anunciaron en el Stereo Picnic a Rusoski. ¡Qué sí, maravilla! Señor. Y vamos a hablar de una película, La Sustancia. La Sustancia. ¿La de Demi Moore? La de Demi Moore, sí. ¿Ya se la vieron o no? No. No. Ay, vale la pena, vale la pena. Eso ganó varios premios. Mejor película del festival. ¿Qué fue lo que dijo La Sustancia? Perdón que me... No. La película. Es una película. Es una película, Alejandro. No. ¿Pero qué fue lo que dijo? Es una película que ganó premio como mejor película. Es un huesazo, Julio. No, ¿en serio? Julio, es un hueso. Mejor película del festival de Cannes. No, yo de verdad que no lo entiendo. No. Vean, los que la han visto, de verdad, es una película que empieza chévere, muy bien, se pone... Después se pone como bizarra. Se pone absurda. Termina muy mal. ¿Y es larga? No, es normal, pero es que es una de esas películas que no, yo tengo que ver el final de esta vaina a ver cómo es que termina. No, termina lo más ridículo del mundo. Yo sé que no estoy aquí, porque ya le he oído a gente, sí, yo soy siempre una persona muy indecisa en mis observaciones culturales, pero en esta dije no puede ser, y he oído a gente con más criterio que yo en la vida diciendo lo mismo, y esto entonces me da poder para venir aquí a decirles que es claro, un huesazo. Que es un huesazo. No, es una ridiculez. La idea es buena. Pero no. Pero al final se desvirtuó un poquito. La sustancia. ¿Pero está de acuerdo, Julio? Sí, no, la película, por eso digo yo, es una de esas películas, no, ya me vi una hora y media. No, llegó aquí diciendo qué películas que me vi ayer, Alejo. Sí. Ahora cambió. Mis hijas entraron a la cuarto. ¿Qué estás viendo, papá? La sustancia. Hueso, papá, hueso. Bueno. No, pero mejor película del Festival de Cali, de Cali el Viña. Y de mí mismo. No, y estuvo muy nominada, claro. Sí, nominada. Pero se la bajó otro hueso. Sí, otro hueso. Sí, claro. ¿Cuál? La que ganó de mejor actriz es la niña que hace de prostituta en otra película, Anora. Ah. Uy, Anora, uy, no me dañen la sección de Monchis que se vienen muy. Anora es una versión muy bizarra de Pretty Woman. ¿Ah, sí? Sí. Anora. Sí, Anora. Me la voy a ver. Cuando entonces puedan, véanla. Perfecto. Y me vienen a decir. Hablaremos de películas entonces más adelante. Y el huesazo de la sustancia. Juliana Habib, buen día. Hola, buenos días. Javivers presentes. Uy, ¿hoy vamos por la qué? ¿Séptima? Hoy vamos por la séptima. Séptima. Sí. Ayer no nos fue tan bien, hoy vamos... Me encanta ese optimismo. Tratar de ganar. De tener dos votos. ¿De generaciones? De duelo de generaciones, sí. Tendremos a Oldie Herrera enfrentando a la fiera linda, Javi. Pero vengan, hagamos algo que no sea canciones solamente. Sí, le tengo de pronto una propuesta. Le tengo una propuesta que puede sonar. Puede sonar bien. Uh-huh. Esa generación de aquellos padres que nos decían siempre lleve este billetico porque uno nunca sabe. Ya. Sí, señor. Ya sé ayer, dónde vas. Sí, ayer muchos estaban que ¿cómo voy a almorzar? Que la billetera virtual, sí. Que la plataforma digital no me sirve, que el banco, que aquello, que lo otro, que vea. Creo que todavía está caída porque he tratado de hacer unas cosas y no puedo. Entonces yo creo que de pronto puede ser por ese lado, ese enfrentamiento, la generación de aquellos... Vuelve y la mata. El billete si lo digital. Por ese lado de tecnología de billetera digital, hoy le va muy mal. Sí, vamos a ver. No, si de pronto, no. Puede ser de pronto por ahí, ya escucharemos otras ideas, pero está estaremos en el duelo. Pensativa. Sí, estaremos en el duelo. No, es que me quedé pensando en el billetico por si salgo y me... Y mi mamá me decía, me llevaba, no sé, al cine. Y me dejaba en la puerta del centro comercial y me decía, mira, para que tengas ahí plata. Y yo, no, tranqui, él paga, que no sé qué, así súper relajada. Y me decía, no, cuidado, te va a echar y no sé qué, para que te vayas en un taxi para la casa. Sí, siempre hay que tener ese billetico. Siempre. Que no sé qué. No por el problema virtual, sino por que el tipo no la invitó. Claro, no quedarse tirada. Yo habitualmente siempre digo, lleven ese billetico, lleven la plata, lleven algo en efectivo. Llega a pensar en no invitar a Juliana, o sea, está mal donde piense. Pero mal. Se la vida, y echarla menos. Ah, no, echarla no. Falta de confianza le tiene la mamá. Bueno, en Bucaramanga saludamos a Fabián Ortegón. Buen día, Fabián, ¿cómo vamos? Capi, querido, un abrazo para vos, para Juli, para Laurita, para Alejo y para Julio. ¿Cómo están? Muy bien, señor. Todo viendo bien, aquí bacán. En el calendario 21 de octubre. ¿Qué se celebra un día como hoy? Un día como hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. También en Colombia, el Día del Promotor. Este día es especial, el día de Back to the Future, porque cada 21 de octubre, los fans del cine de ciencia ficción, pues homenajean el día en el que los personajes de la trilogía Back to the Future llegan al futuro en el 2015. Y esta efeméride nació para conmemorar una fecha ficticia que trascendió gracias al séptimo arte. También importante, muchachos, un día como hoy, el escritor colombiano Gabriel García Márquez le dan el anuncio como ganador del Premio Nobel de Literatura. Y esta efeméride del día o esta celebración tiene que ver con el momento Monchis para mi querido Julio Correal. Es el Día Mundial del Nacho. ¡Eso! ¡Ah, caramba! Día Mundial del Nacho. ¡Qué bien! Hay que celebrar con los nachos. ¡Qué bien! Oiga, hoy continuaremos conociendo al primer grupo de aspirantes a la Casa de los Famosos. Nos visitarán Javier Gómez, que veo el DJ bailarín en este momento, lidera las votaciones con un 32.34%. También nos visitarán Juan Di Duque y Juanchi. No faltarán invitados especiales, como siempre. Mucho en nuestro, en nuestro ranking hoy. Hoy. 5 plus de quien es considerada la mujer más relevante de la música afro-latina. Hoy sonará a otro ritmo nuestro ranking porque se conmemoran 100 años, un siglo del nacimiento de Celia Cruz. ¡Ah, caramba! Así que bueno, tendremos en el ranking... ¿Las versiones alternativas de Celia o qué? No, las diferentes canciones. No, las originales. Sí, las canciones que hacen parte, porque Celia estuvo en diferentes listados, hizo colaboraciones muy importantes, hizo versiones incluso de canciones de los Beatles y de Gloria Gaynor, así que bueno, recordaremos las 5 plus de Celia Cruz. ¿Todo listo? 6:12 minutos para iniciar nuestro programa. Es martes. Bienvenidos a la FM Plus, la mañana apenas comienza. Y como siempre, los invitamos a vivir la vida, porque este es nuestro eslogan. ¡Viva, ¡Viva la vida! ¡Viva la vida en la FM Plus! La FM Plus. En la FM Plus. 6:17 comenzamos nuestro ranking. Se conmemora hoy un siglo del natalicio de Celia Cruz. ¿Tuvo la oportunidad de verle alguna vez, Julio, en concierto, en presentación? Claro que sí, tuve el placer de producir una gira que se llamó La Combinación Perfecta. Ajá. Que hicimos Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. Y era lo que quedaba de la Fania All Star todo junto por última vez. Entonces vino Celia Cruz, vino Copito de Nieve, vino Perico Ortiz. Copito de Nieve, como lo decía su esposa, sí, Pedro Nay. Exacto, sí. Vino Oscar de León, vino Cheo Feliciano, vino Andy Montañez. No, fue una gira increíble. Me di gusto yo, La India, Marc Anthony, sí. Hicimos una gira increíble y ella fabulosa, siempre muy querida, muy cordial. En escenario, su marido Copito de Nieve, queridísimo también, la pasamos súper increíble con toda esta gente de la salsa, y la verdad Celia Cruz, pues, por siempre. Y una vez, en Miami, en unos billboards de esos, yo esperando en el hotel, el ascensor ahí en el Hotel Inter de Miami, en el Intercontinental. ¿Abrió el ascensor? Se abrió el ascensor, estaba Tito Puente y Celia Cruz. No, pero Tito Puente y Celia Cruz, y yo... le hablo a terciopelados, le hablo de qué, maestro, maestra, ¿qué les digo? Al final dije, azúcar, y me salí. A ver, respuesta. Azúcar, y me salí los dos atrás. Tito Puente y Celia Cruz en el ascensor. Qué bueno, pues la reina de la salsa cumpliría 100 años, el mundo la celebra y nosotros también lo hacemos en la FM Plus y arrancamos el conteo. Aquí está la Plus número 5. Tu voz puede volar, puede atravesar. Sí, y si suena conocido esta canción es porque es la adaptación precisamente en español que hizo Celia Cruz del clásico I Will Survive de Gloria Gaynor. Yo viviré. Y bueno, y el primer contacto de Celia con el canto fue a muy temprana edad. Ella siempre decía, es que cantaba desde niña, Celia Cruz. Mi mamá me decía que cuando yo era pequeña, yo cantaba, me despertaba a medianoche, me despertaba cantando. Y por cierto que ella dice que mi abuela le dijo que, le dijo, ay hija, esta niña va a trabajar de noche. Y no se equivocó. Y no se equivocó, fue reina de la salsa, reina de la noche con su música. Número 5, Yo Viviré, recordamos a Celia Cruz. Cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la puedas controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, yo viviré. Sin duda, una gran voz y la recordaremos hoy. En nuestro ranking de éxitos, Celia Cruz, la reina de la salsa, se cumplen 100 años de su nacimiento, 6:24 minutos. Ahora, en Mañanas Blues, la lengua espinosa. La lengua espinosa. Muy espinosa. Demasiado espinosa y muy temprano hablando de ella, el tema, ¿todo bien en casa? Diría uno. ¿Qué? ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Bueno, A ver. Juliana, pone atención. Creo que la necesitamos, hermana mía. A ver. Entonces, bueno. ¿Qué pasó? Sí, hay cosas que uno no puede decir, pero el corazón duele. No valoran lo que tienen, carajo. No, la verdad es no ustedes, los otros. Y uno se declara y no lo toman en serio, yo no sé qué pasa. Bueno, no quiero llorar, muchachos. No, tranquila, por eso. Pero bueno. Yo sí quiero llorar. Ya, Juliana. Juli. Bueno, terminamos el programa y lloramos. Bueno. Sí. Romper con alguien puede sentirse muy doloroso, porque es como si a uno le hubieran arrancado una parte del corazón. Yo sé que a veces suena muy, muy dramático, pero para las mujeres es así. Y hemos hablado varias veces de el duelo, sea una pérdida física o emocional o económica, se siente igual y tiene unas etapas. Pero no nos vamos a ir por el lado ñoño, nos vamos a ir por el lado divertido, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo claro. ¿Cómo yo sé que la estoy pasando mal? ¿Cómo sé que estoy yo y cuáles son las señales que estoy en el fango emocional? Entonces ahí está. Por ejemplo, estoy en modo detective obsesivo. Yo reviso sus redes sociales, los estados de WhatsApp, el perfil. Miramos a ver si me invento un perfil falso y abro. No es mi caso, aclaro. Pero sí conozco muchas personas que lo hacen. Es más, mis hijas tienen varios perfiles que no son los perfiles de ellas. Y estuquean a mucha gente. Dicen, pero no se va a dar cuenta nunca porque tengo perfiles que... Pero porque que la no boletea aquí en la FM Plus. No, estás ahí puro. ¿Cómo es que gracias, mamá, que te queremos. Boletear, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que dicen ustedes cuando sí, no me boleteo? Sí, no, el boletear tuyo no es boletear, sino de otra cosa. Dicen de otra manera. Sí, tú lo dices de otra manera. Pero cuando te acuerdas me dices. Entonces, bueno, la segunda es, tenemos un playlist que también es para llorar. Ah, caramba. Y esa sí es verdad. Sí. Por ejemplo, Leona Lewis no puede faltar. Bleeding Love está ahí con toda. Adele, de pronto. Sí, Adele también está ahí. Hello de Adele no puede faltar. Uh-huh. Buenísima. Alicia Keys está por ahí también. O sea, hay varias que uno tiene como para estar llorando y obviamente cantando al tiempo. Killing Me Softly, we hear. Sí. Killing Me Softly. The Fugees también, chévere. Pero ustedes están muy gringos, o sea, Rake para mí es lo máximo. Dios mío, Julián. ¿Cuál quieres de Rake? A ver, ¿cuál es tú? Luis ¿cuál Alfonso de, también, ¿cuál quieres ¿no? de Rake, nene? Ya que lo mencionaste, ya hacen parte de nuestra generación. El agropecuario. No, a mí me gustan todas de Rake porque dan ganas de llorar. Yo a veces las ponía y no estaba ni entusada ni nada, pero yo decía, bueno. Niña de Rake está por ahí. Por ejemplo, nosotros nos aislamos de los amigos, que también eso es una señal de alerta. Porque evitamos como, no quiero salir, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero que me celebren nada, quiero estar en mi casa comiendo helado. Esa también es otra señal, comiendo helado y papitas. Uy, no sé, pronto la... sí. ¿Tu Monchis qué te da? No, ¿helado y papitas? No. Ese es el Monchis de Valentina y de Juan por Dios y Alegría. helado de vainilla con las papitas dentro del helado. Total, y es una ricura. O sea, si no se mueren de la tusa, se mueren de digestión. Sí. Eso es buscando el suicidio. No importa, helados con papitas. Sí, y me gusta mucho. No. Entonces, idealizamos siempre el pasado, ¿no? Recordamos que la relación fue chévere o el prospecto de relación pudo funcionar bien. Nos la llevábamos y éramos el uno para el otro porque no se da cuenta que es así. Ajá. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Por qué? Entonces uno empieza. Bruto él de no entender. Sí, un animal, pero claro. Pues no sabemos, no podemos hacer que nos elijan a nosotras. Entonces, bueno, el tema también es que estamos en modo negación, ¿no? No lo puedo creer. ¿Cómo me va a pasar esto a mí? Ya, perfecto. A estas edades. A cualquier edad, porque a mi edad, la edad de Juli, nos pasa a todas. El cuerpo lo grita, no dormimos bien. Porque tampoco podemos conciliar el sueño. Estamos todo el tiempo, ay, no sé. Y uno se levanta y como, ay. Tampoco se bañan todo el día acostadas. Exacto, el fin de semana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para salir de ahí, del hoyo? Ajá. Es muy importante. Permitirnos estar triste y llorar es lo más normal, pero no podemos reprimir el duelo. Entonces, hay que llorar. Ajá. Hay que llorar, pero no quedarnos ahí. Ojo. ¿Cómo saber si lo estamos haciendo mal? Porque llevamos en semanas en este mood, semanas llorando. La gente nos está viendo down y dicen, bueno, pero tu cara te ha cambiado, oye, ¿qué te está pasando? Y antes eras de mejor ánimo y mejor semblante y eras más chévere. Pero leer un libro, no sé. Sí, pintar un cuadro. Pero una está película buena, como La Sustancia. La buena, no puede ser. Termina deprimido. Y hay que establecer límites, ¿no? Me voy a permitir estar de luto tanto tiempo y ya. Hasta este fin de semana. Todo. Sí, claro. Porque sé que me está yendo muy mal, como la parte trasera de la vaca que va para el sur, pero, yo sé que tengo que salir de ahí. Ya toqué fondo, ya voy para arriba. Y entonces busco a mis amiguis. Yo voy a buscar a Julio, buscar al Capio, buscar a Juli, y les voy a decir, bueno, ayúdenme porque estoy pasando mal. Sí. Acá está pasando algo en serio. Entonces hay que organizar pequeñas tareas, como con los amigos y eso. Vámonos al cine, tal. Pero me parece súper feo que uno a veces abandona a los amigos por la pareja y los abandona. Y el después, día que sí, ahí sigue buscándolo, no. Claro, después ya cuando vas a buscar tus amigos te dicen, no, pero ¿en qué están ustedes? Si ya yo estoy acá y nadie me viene a visitar. Sí. Hay que hacer como. Existes. Sí. Oiga, Lauri, yo me lo voy a meter rapidito acá porque leí que J-Lo dijo en una entrevista que una vez termina, para ella está muerta la persona con la que estaba. Pero eso no parecía con Ben Affleck. Pasar la página, señor. Hay que pasar la página, por eso nosotros. De amor no se muere nadie. No, nadie. Salga ese madre cuarto, muchacho, ya no. Sí duele, pero hay que airearse. Báñese, vístase, vaya a ver, conozca gente. Y a seguir viviendo porque hay que conseguirse otro rapidito también, ¿no? Porque bueno, también tienen la lista algunos peores nada que a alguno le puede funcionar. ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Lengua Espinosa 631. Viva la vida. En el río somos pasado. Lo haces bien. Yo soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves. Y solicitud de nuestra oyente Juliana Javier, sí. Que ay, quería escuchar Rey. Ya me enteré de Rey. Que pero no, bueno, ya. Hay que superarlo. Hay que superarlo. Hay que superarlo. Dañando el maquillaje. ¿Hay que superar la canción o Alex? Ambos. Bueno, pero esto está en otro ritmo. Ya siempre a ver con. Sí, porque la con tradicional. La tradicional canción del Ya me enteré es una suave, balada, sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Es muy suave. Es bueno, muy suave. ¿No? Ellos acá están haciendo un featuring con quién. Con Nicky Jam. Ah, ok. Con Nicky Jam. Le están poniendo sabor con Nicky Jam. Sí, Julia, hay que superarlo. Pero eso nos recuerda, ¿saben qué? Que se puede hacer muchas cosas con la música. Por ejemplo, el Megaland viene buenísimo. Sí, ah, bueno, Arcángel. Esto es muy Megaland. Gracie. Sí. Ah, sí. Esto es muy Megaland. Micaía. Sí, total. J.R. Sí. Sech. ¿Cuál más? Alvarito Díaz. Alvarito Díaz. No, está bueno. Arcángel, me encanta. Arcángel, bueno, ahí hay de todo, Arcángel, ¿no? Pa. La grandes maravilla. Estrellas esperadas. La maravilla, no todo. En el estadio. Bueno, 6:38 minutos. Continuamos en la FM Plus. Viva la vida. Con la FM Plus. Y con ese dúo francés no entero. Mojo, estamos continuando con más música en la FM Plus 645. Y los invitamos a descargar la nueva app de RCN Radio. Es muy fácil, muy sencillo. Los invitamos a entrar a App Store o Google Play, buscar RCN Radio, a darle clic en descargar y listo. Así puede escuchar la FM Plus, sus clásicos favoritos a toda hora, toda la programación, también de las emisoras de RCN Radio en vivo, donde estés. Así que la invitación a descargar la app de RCN Radio. Ponte en modo radio. 6:45. ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Así suena un maullido de indigestión, un fenómeno poco elegante que sucede después de comer. Por eso solo como 7 vidas, con probióticos y prebióticos que mantienen todo en orden. Además, está hecho con carne de verdad. 7 vidas, la comida por la que doy la vida. ¿Quieres oír la FM Plus? Descarga ya el app de RCN Radio en App Store y Play Store. Claudia ilumina la cocina mientras desde México Belén flota sobre aguacates en el atril donde Rausch rara vez reparte cachetes. Y Nico explica que le encanta una orquesta de sabores bien afinada. Al otro lado, esperamos ansiosamente que nos sirvan el plato más delicioso para... Mágicamente, llegamos al top 10 de MasterChef Celebrity. Lunes a domingo, gran especial. Sábados, 8 de la noche, canal RCN. Ahora en la FM Plus, el Backstage con Julio Correal. Backstage, Julio, 6:47, con un evento que regresa a Medellín. Oiga, un evento interesantísimo, importantísimo, además, porque es una, digamos que, como una franquicia realmente que viene desde Bélgica, donde se realiza el Tomorrowland, este festival maravilloso que congrega más de 400,000 personas en 16 escenarios, Laura. Ay, 16 escenarios. Qué maravilla. Tiene el Tomorrowland Bélgica. Y decidió como internacionalizarse un poco más y llegar a países como Colombia, como México, como Brasil, Dubái, una cantidad de países con uno de esos escenarios. Uno de esos escenarios es el Core, que es el que tiene esa imagen de una cara gigante, sí, detrás del escenario que se ve imponente. Pues bien, regresa por tercera vez a Medellín y estamos porque ya se agotó la preventa de boletería, pero volvieron a lanzar boletas ayer. Fue el lanzamiento de boletas oficial del festival y vale la pena que se pongan las pilas con este Core Medellín, porque será el 20 y 21 de febrero en Medellín, en el parque del centro, el Parque Norte de Medellín. O sea, va a ser una cosa increíble. Ya las dos versiones anteriores han sido una locura y esta promete ser realmente algo fabuloso con todos estos efectos especiales que manejan la gente del Core. Yo creo que el Tomorrowland es de los festivales que más impacto tienen en toda la el festival tal vez de música electrónica más importante, sí, del, sí, claro, mundo, ¿sí? Entonces el hecho que por tercera vez se logre tener el Core acá en Medellín, pues es un logro muy bacano de la ciudad que se ha aportado. Además, Medellín es muy electrónica, ¿no? Le encanta mucho. Entre la electrónica y el perreo. Pero es que Medellín tiene unos matices muy chéveres, porque tiene electrónica popular, pero rock, también son muy rockeros. Exactamente. Sí, y el también. Reggaetoncito. Sí, sí, claro. Por eso. Urbano popular. Pero la electrónica es muy fuerte. Muchísimo. Y eso será en el Parque Norte de Medellín, donde será la convocatoria para que todos aquellos amantes de la música electrónica se den cita. Cartel de artistas. El horario va desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, señores. Son 12 horas. Bueno. Las personas que ingresen después de las 8 de la noche tienen que pagar un plus del valor de la boleta. O sea, compraste tu boleta, listo. Pero llegaste después de las 8 de la noche, tienes que pagar un extra por haber llegado después de las 8 de la noche. Me parece chévere, sí, para impulsar a la gente a que llegue temprano, que se llene el parque a la hora que es, que todos los artistas tengan público enfrente. Sí, en cuanto a los artistas, ya están, no sé, DJs. Ya están lanzando el lista de artistas y tenemos ahí, por ejemplo, Alicia Bedós, Artbat, que es uno de los que está sonando, Bingwall, Kurol, Don Dola. Yo no domino el tema de los DJs en la electrónica, pero parece que esto es el tenaz. El Cami Vázquez, Dino Leni, Emilia, Indira Paganotto, Joris Born, Beto Villotto, Julia Karma, Cobo Sil, Mina Gaines, en fin. Artistas para dos días, para que la rumba vaya hasta las 5 de la mañana. Y venden paquetes con hotel. Pueden entrar a la página y ahí le venden uno. Vas a ir al Tomorrowland. Venga, le ofrezco este paquete que tiene hotel también. Y los tickets van desde 259 mil pesos hasta 339 mil el primer día. Sí. Y el segundo día desde 399 mil hasta 600 mil pesos, casi 559 mil. No está caro, ¿no? Para nada. Para meterse allá tremenda rumba de 12 horas, porque si las puertas abren a las 5 de la tarde. Además, porque ustedes saben que eso es un público de nicho. Y ahí va mucha gente, no solamente de Antioquia, sino de todo el país. De todo el país, sí, de todo el continente. Sí, que se pegan el viaje y arman el plan con los amigos. Y ese es un parche de todo un fin de semana. Porque la verdad es que es un efecto increíble ese escenario. No, estamos claros, es un escenario que hace parte del Tomorrowland en Bélgica. Sí. Lo construyeron allá y lo ponen a viajar. Estuvo en Tulum, México, por ejemplo. Ahora va a estar en Medellín por tercera vez y vale la pena. Es un buen espectáculo de música electrónica. Qué bueno. Para que vayan a divertirse allá en Medellín. Atento, pues, Medallo, que ya está lista la venta boletería, no se van a quedar por fuera, hermano. 20 y 21 de febrero, como del dice 20, Julio, el Parque Norte, y ahí estará por tercera ocasión, por tercera vez en Medellín, el Tomorrowland Core. 6:52 minutos en la FM Plus. ¡Viva la vida! Con la... Aquí está el ranking. En la FM Plus. 6:55, nuestro ranking. Recuerda hoy a la reina de la salsa, Celia Cruz, la cubana, a 100 años, el centenario de su nacimiento. El mundo celebra su legado con música y homenajes, y nosotros no olvidamos a Celia Cruz en la FM Plus. Continuamos con el ranking. Plus número 4. Bueno, y en el número 4, Ríe y Llora, una canción lanzada en el 2003 en su álbum póstumo llamado Regalo del Alma. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, así dice esta canción. Y la hora de Celia llegó el 16 de julio del 2003 en su casa de New Jersey, víctima de un cáncer. Aunque en entrevistas siempre decía que esperaba morir en el escenario. Yo quiero vivir, morir en el escenario. Como Miguelito Valdés, que murió en el escenario en Bogotá. Él estaba trabajando en el Hotel Tequendama y dijo, señores, con permiso. Y se cayó. Estaba cantando. Con permiso se cayó. Entonces, yo creo que eso es muy bonito, morir haciendo lo que a uno le gusta. Bueno, número 4, Ríe y Llora, Celia Cruz.